Para que una película sea recordada, tiene que tener una buena banda sonora. ¿Qué le pasa? ¿Sabes qué puede pasar? Sigue. Rock Trip te trae lo mejor del séptimo arte. Bueno, yo ya me pongo entonces. Sí. Las muñequeras. Me pongo las tachas, campera de cuero, sí, y sí. Me voy a rockearla al cine. Exactamente, en moto, en una chopera o como usted, o en bici con canastita, porque lo que importa es la actitud. Tenemos tres películas, tres, y hoy el marco es películas que rockean. Primero que nada vamos a decir lo siguiente: hemos sacado de esta lista películas que pueden ser obvias, lugares comunes, de las cuales hemos hablado todos las vimos. Esas películas de las cuales no vamos a hablar son Casi Famosos, This is Spinal Tap, gran película para ver en familia, Eso que tú haces y Alta Fidelidad. Estas no van, ya las vimos todos, ya fueron comentadas, están realmente... ¿Son peliculones? Son peliculones, sin duda alguna, pero ya tienen, por supuesto, mucho material en la internet, por eso es que hoy vamos a tratar tres películas, tres, como siempre decimos, para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, que están vinculadas de una u otra forma al rock. Y la primera nos lleva al año 1997, una película inspiradora para todos aquellos que hacemos algo de radio, y efectivamente es la película Partes Privadas, película que por supuesto es peliculón, es todo lo que está bien en este mundo, no puedo ser objetivo. Es la historia de un locutor norteamericano que se llama Howard Stern, que es alguien que introdujo mucho el rock a las radios norteamericanas, y que introdujo un discurso y un modo de hacer radio, por supuesto, que alteraba por demás al FCC, el Federal Communication Committee, que es como el CONFER de allá, el ENACOM de allá, que es el comité que regula la radio y la televisión en Estados Unidos. Una radio que venía, por supuesto, muy chata, donde se pasaba rock, donde se pasaban discos, pero era todo muy correcto, hasta que llegó este muchacho a hacer todo tipo de entrevistas, comentarios, chistes de humor negro, chistes verdes, entrevistas hot en horarios que eran totalmente impensados. Bueno, todo eso hacía este muchacho, que, a ver, está basado en un libro que también escribió él, y es una película que fue protagonizada por él. O sea, el ombliguismo que le perdonamos es la historia de este muchacho que empezó como un nerd del colegio, en épocas donde el nerdaje era algo muy mal visto, no como ahora que todos lo somos, a ser una mega estrella de los medios. Hay dos escenas que son fundamentales. Sí. La principal, la de Gina Jameson en el bafle. Correcto. Eso, digamos, para quien vieron estas películas en un despertar de adolescente, digamos, por llamarlo de alguna manera, fue una escena ícona que quedó en el recuerdo de muchos. Por y supuesto. Después la otra parte, que está con el director de la radio, que no me acuerdo ahora bien, pero algo así como dice: bueno, los que te quieren, te escuchan dos horas. Y dice, che, y los que no me quieren, no, te escuchan todo el programa, ¿no? Exactamente. Una cosa así. Exacto, lo que podría para muchos ser ese síndrome de Estocolmo sucede con Howard Stern, un muchacho que básicamente creó un tipo muy obsesionado con el sexo, con el rock, empezando a hacer este tipo de entrevistas que después, mucho tiempo después, ya trajeron a la Argentina, qué sé yo, desde Pergolini, de Kuznetsov, toda Radio Metro, en esta columna que también se llama Haciendo Amigos, ¿no? Pero en definitiva, gran película. Recordemos que junto con Good Morning Vietnam es una de las grandes películas sobre radio en cuestión. Y lo que estamos escuchando es el tema de The Kinks, que es de Van Halen, You Really Got Me Now, un tema originalmente de The Kinks que suena en la película y que tiene una banda sonora verdaderamente del carajo. Hay que decir que esta película no solo lo tiene a él como protagonista, sino que él, contando la historia de cómo formó su equipo de radio, la protagoniza con sus compañeros de radio haciendo la ficción y la realidad. Gran película entonces de 1997 que ganó los premios Razzie a Peor Nueva Estrella. Son los contra Oscar que da Estados Unidos. Gran película entonces de Howard Stern que se llama Partes Privadas. Es la primera que tenemos aquí. La segunda película, nos vamos al año 2009. Radio Pirata o The Boat That Rocked, que básicamente sería El Barco que la Roqueaba, es una película también llamada Radio Encubierta, que es una peli de Richard Curtis, que es un señor al cual lo conocerán por películas como, por ejemplo, Realmente Amor. Una película con la cual todos hemos llorado y etcétera, etcétera. Es una película que está ya ambientada en los 60 y en Inglaterra. Vamos a ponernos brevemente en un marco especial, que es que en los 60 no es como ahora, que habían un montón de radios de rock o posibilidades de acceso a la música de manera sencilla. En los 60, las leyes del Reino Unido eran, por supuesto, muy prohibitivas, y únicamente las radios, ya sea locales o nacionales, solo podían pasar rock 45 minutos por día y nada más. La historia de Radio Pirata sigue a un grupo de conductores, de hippies, de locutores, de rockeros que armaron una radio en un barco y que, como está en aguas internacionales, está por fuera de la órbita del confer inglés. Es como cuando acá hicieron el casino flotante, ¿no? Exactamente, algo así. Quizás un poco lo que puede pasar con las radios por internet como esta y tantas otras radios que, al no estar contempladas por ninguna ley, poco más que podemos hacer cualquiera y decir, como ahora, culo, tetas y demás, ¿no? Pero es una comedia británica que estaba basada en la historia de esta radio pirata de los 60 y que emitía todo el día, lo cual para los jóvenes era algo preciado, una radio que a la hora en la que esté tenga gente presentando canciones como estas o por supuesto rock de todo tipo. Gran película con actores como, por ejemplo, Philip Seymour Hoffman, que lo recordamos por infinidad de papeles, Rhys Ifans, Nick Frost, Bill Nighy, que hace un director de la radio, y bueno, entre tantos otros. Buenísimo el soundtrack de la película, ¿no? Exacto. Para que se den una idea, en la película, que dura 2 horas, se escuchan 60 canciones, de las cuales 32 están recopiladas en un disco doble, que justamente se llama Radio Pirata, el disco, ¿no? Y tiene canciones de The Kings, lo que estamos escuchando, The Who, The Rolling Stones, The Turtles, Jimi Hendrix, Vox Tops, Beach Boys, infinidad de canciones. Yo simplemente quiero hacer referencia a una escena que nos toca el corazón a todos, si la vieron, perfecto, y si no, no estoy spoileando nada. Una escena en la que un personaje, a raíz de una inundación que hay en la radio, se mete en un lugar tratando de salvar un montón de discos que están a punto de sumergirse. La historia te toca el corazón por demás. Así que la verdad que es una gran película. Entonces, año 2009, Radio Pirata, el barco que la roqueaba, de Richard Curtis. Vamos entonces a la tercera película en cuestión. Ya nos venimos a la Argentina, nos vamos al año 2007. Es un documental, también enmarcado en los 60, que se llama Argentina Beat. Buenísimo. Esto que estamos escuchando es ni más ni menos que un clásico del rock nacional, como Billy Bond y La Pesada, Salgan al Sol. Esta película marca los inicios del rock nacional. Recordemos, épocas nostálgicas donde el rock tenía mucho para decir, con testimonios de Lito Nevia, Emilio del Guercio, Rodolfo García, Pipo Lernud, ícono del rock nacional en términos periodísticos, Miguel Greenberg, Alfredo Rosso, Nito Mestre, podría nombrarlo un montón. Y se ven actuaciones inéditas de Manal, Almendra, Los Gatos, Vox Day y otros grupos de rock argentino, entre tantos otros. Todo esto con la voz de Lalo Mir, que es el que marca los tiempos de esta historia del rock nacional en los 60. Buenísima, miren, recomiendo este documental, lo recomiendo. Muy bueno, más que nada en lo que tiene que ver con el principio del rock nacional, que se podría llegar a enmarcar en Los Gatos para acá, por llamarlo de alguna manera. Totalmente, ¿no? Pero aparte, digamos, quizás con cierto dejo de nostalgia, lo que puedo decir es que eran épocas en las que el rock nacional, la verdad que tenía muchísimo para decir. Quizás haciendo un paralelismo, mezclando las radios con el rock, podemos decir que si el rock nacional ahora no está pudiendo decir nada, no está queriendo decir nada, las radios de rock también están vacías de contenido y no están diciendo nada. Entonces lo entendemos hoy por hoy como un problema. Simplemente, para cerrar, algunas palabras del crítico Guillermo Rabaschino, que escribió un poco sobre esta película y dice: Argentina Beat no es un documental de tesis, sino de los que le explican la mayor cantidad posible de piezas para armar un rompecabezas. Lo más probable es que al cabo de sus 130 minutos usted no consiga armar el rompecabezas, pero se va a llevar la sensación, que es de emoción, de haber presenciado uno de esos raros films que hablan en vivo e indirecto de cosas que pasaron hace 30 o 40 años. Simplemente decir esto para que aquellos que no la vieron la puedan ver. Primero, que está en YouTube, y los que quieran de alguna manera darle un crédito legal al autor en internet, está para ver en cine.ar, que es la plataforma del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, de manera totalmente gratuita. No se lo pierdan, que es un documental, pero del carajo. Repasamos, 3 películas entonces, las 3 vinculadas al rock. Hoy la columna es películas que rockean. La primera, Partes Privadas, de Howard Stern. Básicamente es el que armó la película, año 97. La segunda, The Boat That Rocked, que es del año 2009, y finalmente del 2007, el documental Argentina Beat. Y tenemos canción también. A ver, vamos. También canción que está vinculada a todo esto, que constituyó una de las tantas bandas sonoras de la segunda película, Radio Pirata. Véanla, que es una hermosa película que transcurre en los años 60. En este caso, estamos escuchando a The Kinks con All Day and All of the Night. Están en internet, las pueden ver, las pueden comprar, están en Netflix, no se las pierdan. Forever. Oh yeah, all day and nighttime, you'll sleep in heaven.